pasado el guaguancó. Y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozanga. Y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozanga. Te pasó que dejaste plantado el guaguancó y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozanga. Y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozanga. Santa, picando bata con el mozanga, con el mozanga, con el mozanga, que picando barachando con el mozanga, con el mozanga, con el mozanga, picando bata con el mozanga, que picando bata con el mozanga, voy bailando en la venta este guapacha. Mozanga, con mozanga, picando bata con mozanga. Mozanga, con mozanga, picando bata con mozanga.